La pregunta más fácil para hacerte sería, ¿qué sentís? ¿Te das cuenta de lo que hicieron? La verdad que todavía no, sabemos que hicimos algo histórico, pero parece que todavía no le tomamos el peso. Estamos felices porque ayer hicimos un buen partido y hoy día teníamos que ganar como fuera y nada, se dio alargue, que más emocionante que eso, así que nada, ahora a festejar el triunfo, a festejar la clasificación y ya pensar en San Lorenzo, que son cosas mayores, el mejor equipo de América, así que nos vamos a preparar para poder afrontar de la mejor forma el partido de mañana. ¿Cuántas veces sentiste que lo perdían y cuántas que lo ganaban? Una cosa de loco, por ahí algún foul, algún rebote, una pelota que se nos escapa al final, el gol de Chapa, que, o sea, el casi gol de Chapa que casi entra y nada, el esto es básquet, el partido estuvo muy parejo durante todo el partido, sacábamos 10, se nos venían y era para cualquiera, así que nada, estamos felices la verdad. ¿Cómo explicás? No solamente para los chilenos, sino para las ánimas, un club de barrio, como dicen ustedes, que están en semifinales de Liga de las Américas, dejando atrás a San Martín, el último finalista argentino, y a Moshi de Cruz, el subcampeón de la Liga Continental. Sí, para la ánima de estos últimos 3 años ha sido fantástico, como dices tú, es un club de barrio, pero que está tratando de hacer las cosas bien. Los jugadores que han llegado nos han dado una buena mano, el cuerpo técnico, los dirigentes. Se están haciendo muy bien las cosas, como dices tú. Hicimos algo histórico, algo de verdad que es histórico para el básquetbol chileno y para la Liga de la América. Primera participación de la ánima y ya estamos en semifinales, así que estamos muy, muy contentos, la verdad. Felicitaciones y a disfrutarlo, porque esto no se da todos los días, ¿no? Es verdad, lo vamos a disfrutar mucho. Se va a recordar mucho partido en 2 alargues, así que nada, estamos felices, la verdad. Muy, muy, muy felices. Gracias, Vale, buena noche.